hacíamos nosotros. Se va trending la nena cuando subió una story. Bronceadita en la playa, qué rica se ve mi shorty. Qué chimba volver a verte en esos panty Chanel. Baby, antes que te vayas, te quiero volver a comer. Qué chimba volver a verte en esos panty Chanel. Baby, antes que te vayas, te quiero volver a comer. El Jordan 23, te voy a quitar la victoria. Ese culo tuyo no sale de mi memoria. Chingando, te llevo para la gloria. Cuando Jaime rebaje, convierte en una demonia. Quiere que le meta bajar historia. Shorty, no subí story. En tu cartera Louis Vuitton, guarda la 40. Ese culo es body, yo ya me lo comí. Si tú quieres baby, nos vamos pa' Domi. Ja, vuelve, vuelve, que el dolor me mata, mata. Ey, duele, duele, que ya no soy mi gata. Qué chimba volver a verte en esos panty Chanel. Baby, antes que te vayas, te quiero volver a comer. Qué chimba volver a verte en esos panty Chanel. Baby, antes que te vayas, te quiero volver a comer. Aunque vea tus fotos con el corazón roto, sigo pensando que con nosotros sales con otros. Para mí es normal, yo tengo a otras para disfrutar. Qué rico volver a verte, volver a comerte. Aunque coja con otra, yo pienso en ti. Ya no se siente igual cuando te hago venir. Así que vente, tú vente pa' comerte. Tenerte y te lo dije, que cambiaría mi suerte. Así que vente, vente pa' comerte. Mami, te lo dije, que cambiaría mi suerte. Qué rico volver a verte en esos panty Chanel. Baby, antes que te vayas, te quiero volver a comer. Qué chimba volver a verte.